A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Gonzuk. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. Para desplazarte por la ciudad, ¿usarías la bicicleta? ¿Qué opinás? Hola, sí, yo usaría la bicicleta. Lo ideal sería incentivar el uso, ¿no? Con bicisenda y algo de concientización del medio ambiente. Además que es un ejercicio y ayuda al medio ambiente, así que se me hace el medio más efectivo para esta ciudad. Hola Basile, ¿cómo estás? Con respecto a la pregunta si usaría la bicicleta para desplazarme en la ciudad, sin dudas que estaría bárbaro. En el caso de la ciudad de La Rioja, que es la ciudad donde yo vivo, se complica un poco por las cuestiones de seguridad. Estaría bueno que las ciudades estén un poco más preparadas para poder permitir que el ciclista se transporte sin ningún tipo de problema, sobre todo de seguridad, ¿no? Y después pensar en todas las normas y que podrían acompañar a ese desplazamiento, y sin duda la forestación, los lugares de sombra, los lugares para dejar las bicis después. Además, ni hablar que la bicicleta, además, con todos los beneficios que tiene, ¿no?, para la salud. Así que sin dudas creo que sería una buena opción, siempre y cuando se pudiera realizar con todos los parámetros de seguridad necesarios. Un abrazo grande. Hola, la verdad, sinceramente, yo no lo usaría por... Primero porque hay muchos gases contaminantes que descienden por la pluma del viento que choca con el cerro. Hay mucha, mucha concentración. Y segundo, el tema de la peligrosidad del ancho de las calles es bastante difícil. Ya es difícil con motos, con bicicletas se vuelve... muy complicado. Sí, con respecto a la pregunta, creo que sí me desplazaría, porque todo tiene que ver con una cuestión conceptual de cómo se vive y es posible. ¿Por qué no? Los beneficios que trae la bicicleta son tanto para la persona como para la sociedad. Disminuir la contaminación, tener buena salud, ahorro de combustible, economía integral, etcétera, etcétera. Hola Basilio, muy buen día. Bueno, yo soy de Ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy heterogénea, donde hay barrios muy tranquilos y lindos para pasear en bicicleta, y barrios donde la velocidad es mucho más rápida, donde suceden muchas cosas a la vez, donde hay actividades de distintos tipos que se superponen, y en general son esos barrios por donde yo me muevo, vivo, estudio y trabajo, con lo cual para mí la bicicleta no es una opción, porque se convierte en un factor más de estrés para mi vida cotidiana. Claro, por supuesto, es ecológica, es económica, es saludable, así que bárbaro, ¿no? Y además, bueno, despejaría mucho también el paisaje de la ciudad. Lo único que sí me preocupa es por ahí si tenés ciertos protocolos de presentación en tu trabajo, que por ahí lo climático te pueda afectar, tanto en afectarte la salud con algún resfrío en invierno, o en tu presentación personal si transpiras en verano. Para desplazarme por la ciudad sí usaría la bicicleta, y me parece que es por tres factores básicos. Una es por usar un transporte más ecológico, otra por la salud de cada uno, y también por la salud mental, para aportar a que el tráfico de la ciudad sea más leve y más organizado para todos. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Te presento los avances del programa de hoy. entrevistamos al biólogo Aníbal Parera, quien pronto presentará su libro Catamarca, Fortaleza de Altura. Recordamos la fundación o el traslado, según cómo se mire, en 1683, de la ciudad de Catamarca por Fernando Mate de Luna. El ingeniero Humberto Gallo nos habla del segundo rally de innovación tecnológica organizado por la UNEPI. Alberto Lucchesi nos invita a visitar Quito, en Ecuador, ciudad declarada por la UNESCO en 1978 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Antes de comenzar, te invito a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bueno, aquí estamos con Aníbal Parera, quien va a presentar su libro Catamarca, Fortaleza de Altura. ¿Cómo te va, Aníbal? Contanos sobre tu libro. Encantado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, este es un libro que integra una serie, una colección de provincias de la Argentina, y es el cuarto de ellos, luego de Corrientes, Formosa, Neuquén y ahora Catamarca. Y es un libro ilustrado, profusamente ilustrado, de 200 páginas, tapas duras y formato vertical, son todos iguales, por supuesto, es más, rigurosamente iguales, cada uno tiene sus 200 páginas y no 202 ni 198, porque la intención es darle igual peso a todas las provincias del país. Y la serie se caracteriza por mostrar las singularidades de cada provincia. En algún caso señala un eje esencial, un perfil particular, elige un tema, digamos hay un perfil bien definido, y en otros, como en el caso de Catamarca, el recorte consiste en señalar un menú, una suma de elementos muy significativos de la provincia. Así que Catamarca, Fortaleza de Altura, jugando con el nombre, el significado en el idioma quechua de la palabra Catamarca, uh-huh, y con las alturas que son sorprendentes realmente geográficas de Catamarca. Una de mis sorpresas al conocer Catamarca fue la de los 6.000, uh-huh, pero al mismo tiempo señalando de algún modo la altura moral, la Catamarca de un pueblo, digamos, de altura en el sentido estético, en el sentido de ideales, uh-huh, de cosas que he podido descubrir de su gente. Y es un libro que toca todos estos temas, la cultura, la gente, la historia, la naturaleza, que es mi especialidad, yo soy biólogo, uh-huh, pero bueno, me gusta ampliar el panorama, voy a los paisajes de Catamarca, también en sintonía con la famosa samba que los ha hecho famosos en todo el país a ustedes, el tema de los tejidos y los camélidos, uh-huh, el adobe como un elemento transversal y que se acomoda en cada rincón catamarqueño y que acompaña los 10.000 años de historia que tiene la gente de Catamarca. No digo 10.000 años a propósito porque también me dedico a la prehistoria catamarqueña en el claro, libro. Claro. Nosotros vamos a colgar en nuestro podcast el enlace a tu sitio web, a Catamarca Fortaleza de Altura, donde se pueden ver, bueno, los precios para adquirir el ejemplar, etcétera. Pero estás lanzándolo ahora, por lo que pude ver, ¿no? Ya, o sea, la gente sí puede comprarlo, pero el lanzamiento es inminente. Sí, es inminente. Hemos adquirido la costumbre, el ejercicio con nuestros libros, que son libros caros, son libros de tapa dura, con sobrecubierta, de hoja ilustración, digamos, de gramaje importante y todo color. O sea, es el tipo de libros que a la gente le cuesta comprar, digamos, más en nuestra Argentina actual. Entonces hemos adquirido la costumbre muy europea, muy española, de las enciclopedias, de hacer una venta previa al lanzamiento que permite a la editorial cobrar, por ejemplo, la mitad de precio y enviarlo por correo argentino, en este caso al domicilio, para que la gente pueda adquirirlo a un precio módico, prácticamente de costo, que está habilitada la oferta ahora sí. Luego, cuando el libro, a partir del 1 de agosto, ya está disponible en las librerías, estos libros se distribuyen a través del Ateneo, las cadenas importantes de Argentina, Maizal. Ya cuando llega a las librerías tiene su precio equivalente al del resto de los tomos de provincias de Argentina, que va a ser a partir del 1 de agosto 3.500 pesos, así que es un poquito salado, yo pienso, para mucha gente, de manera tal de que pueden aprovechar comprarlo con los medios de pago electrónicos y recibirlo en un par de semanas más en su casa, ¿no? Sí, pero por lo que puedo ver en la promoción, Aníbal, es realmente un libro que es necesario tenerlo, ¿no? Porque está buenísimo, debe haber un material fotográfico muy interesante, porque vos sos biólogo, fotógrafo y escritor. ¿Vos mismo tomaste las fotografías? Sí, yo tomo la mayoría de las fotografías, pero como quiero mostrar una multiplicidad de aspectos y hacerlo de la manera más rigurosa y estética posible, me nutro de muchos fotógrafos que me acompañan. Claro. Haciendo un poquito de números, en este tomo de Catamarca hay unas 160 fotos mías o 150 y pico, y hay otros 20 fotógrafos, son creo que 20 o 22, de los cuales algunos son catamarqueños y otros son argentinos de otras provincias que han visitado Catamarca, y hay algún que otro extranjero también, que me aportan unas 100 fotos más. Así que es un tomo que pisa las 300 imágenes de fotógrafos muy destacados. La tapa es de Tomás Thibault, que es un fotógrafo joven que expone en Estados Unidos, ha hecho una foto maravillosa de vicuñas, sí. Hay fotografías de Giagante, de Lindholm, de gente de Campillay, que es un fotógrafo promisorio, de Tinogasta. Así que está ese tema de la fotografía, y por otro lado el desafío intelectual y cultural de reunir la información bibliográfica de los anaqueles, de las bibliotecas, las entrevistas que he ido haciendo a personas para contar la historia escrita también, ¿no? Claro. Y en este caso acompañado con un prólogo, perdóname, sí. Que para mí es de lujo, porque quien lo firma es la profesora Gabriela de la Orden, que es una historiadora reconocida de Catamarca, ¿no? Qué bien. Para terminar, ya vamos a le contamos a la audiencia a tener un Instagram Live pronto, porque realmente hay muchísimas cosas que nos interesaría escuchar de vos, Aníbal. Pero para terminar, quería un poco que nos cuentes cómo sé que vivís en Mercedes, en Corrientes, y cómo es esta salir de este lugar, ¿no? Con tanta humedad, con tanta agua, y llegar acá, ¿no es cierto?, a un lugar desértico. ¿Cómo fue ese contraste y cómo te sirve vos para entender más tu lugar, supongo, ¿no? Sí, es cierto, es un permanente contraste. Es también una aventura familiar, porque nos gusta hacerlo en familia. Vos sabés que hemos ido 3 veces a Catamarca para este libro, y nos hemos recorrido todo con mi esposa, mis hijos, mis niños, que son jóvenes, son chicos. Yo tengo 2 generaciones, en realidad. Tengo hijos grandes, universitarios ya, o recibidos, y estos pequeños que nos acompañan el año pasado a Neuquén, que hicimos el tomo neuquino, y este año que pasó a Catamarca. Y el contraste es maravilloso, porque te pega en la cabeza una Argentina que hay que postularla como uno de los países más diversos del planeta realmente, ¿no? Sí. La amplitud total en cualquiera de las dimensiones que elijas, latitudinal, altitudinal, es el país con más contrastes que existe realmente, y tiene una diversidad biológica y geográfica que nos pone en, no sé, yo diría en el centro del paraíso, si no fuera porque estamos a veces atacados por nuestras cuestiones de la argentinidad que nos tiran un poco por abajo, ¿no? Claro, claro. Pero no, es muy interesante el trabajo que haces porque sirve para poder entender nuestro territorio, ¿no? Y entender realmente los paisajes y el medio natural y cultural increíbles que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Y ustedes, los catamarqueños en particular, yo creo que tienen elementos que son muy sustantivos, realmente muy, muy importantes. A mí te confieso que lo que más me atrajo al principio, después quedó un poquito diluido, pero lo que dije, no, Catamarca tiene que estar entre mis primeros libros de la serie, era el tema de la rodocrosita. Ah, sí, sí. Porque brilla de una manera especial, es el único yacimiento de ese mineral que existe a nivel mundial con la calidad, si bien hay rodocrosita en algunos otros países, no, en ningún caso está ni cerca de lo que es el yacimiento de Andalgalá, de Minas Capillitas, y eso nos representa a los argentinos en el mundo. Para mucha gente la piedra de los argentinos está en Catamarca. Pero cuando conocimos, empezamos a caminarla y a fotografiar, me di cuenta de que hay una multiplicidad de temas que son muy singulares de los catamarqueños y que no sé, yo diría que parece un país aparte realmente, Catamarca. Bueno, Aníbal, la gente que esté escuchando en este momento esta conversación, le decimos que pueden entrar aquí al enlace que dejamos de la página web de Aníbal Parera, biólogo, fotógrafo y escritor. Y bueno, mucha suerte con este lanzamiento y bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Encantado, Basilio. Gusto de saludarte desde Corrientes y un gran abrazo de fuerza en estos momentos difíciles que sé que están pasando. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. A vos, ciudad. A vos, ciudad. El 5 de julio es un día muy especial para los catamarqueños. Se celebran los 337 años de la fundación, o el traslado, según como se mire, de San Fernando del Valle de Catamarca por don Fernando Mate de Luna. Cada historiador tendrá su mirada, pero lo cierto es que la antigua población del valle quería tener el estatus de ciudad y se lo hizo saber al rey de España, autorizando este la tarea al entonces gobernador del Tucumán. Convengamos que la fundación de esta ciudad es casi único, ya existía. Los habitantes no imaginaron que Mate de Luna colocaría el rollo de la justicia del otro lado del río del Valle, sobre el plano inclinado que constituye el cono de deyección del Ambato. Y es que el español necesitaba en su haber contar con la fundación de una ciudad. Ya había trasladado la antigua Ibatín a Tucumán. En el valle, por lo tanto, fundaría su ciudad. La justificación de su decisión sería que el nuevo emplazamiento se vería librado de las posibles inundaciones veraniegas del río. Pasaron varios años hasta que los vecinos de la población del valle decidieran, a la fuerza, poblar la cuadrícula de la nueva ciudad impuesta. Realmente una historia llena de emociones la que vivieron los vecinos a fines del siglo XVII. La relación entre la antigua población y la nueva ciudad fue constante desde entonces hasta nuestros días. Un cordón umbilical las une y eso no se puede cortar. San Fernando del Valle de Catamarca tuvo que esperar hasta la llegada del arquitecto Luis Carabatti en el contexto de los dirigentes progresistas de mediados del siglo XIX para comenzar a perfilarse el paisaje urbano de una ciudad interesante que hasta el día de hoy y a pesar de todo continúa. El arquitecto italiano diseña la ciudad de Catamarca. lo hace intuitivamente. A medida que se va vinculando con la sociedad de la época y le son encomendados una serie de edificios, elabora sin querer un plan urbanoambiental para la ciudad que no necesita ser escrito en papel, ya que lo hace en la obra misma. Mientras tanto, las chacras seguían con sus tiempos, con sus costumbres, que casi podríamos decir perdurarían hasta el día de hoy. Pero es interesante hablar de los modelos. La gente de otras ciudades de la región que nos visita, como La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, se siente atraída por la historia de aquellos pobladores que se resistían a irse de su tierra para ocupar los solares de la nueva cuadrícula. El desafío que queda para todos los vecinos de Catamarca, a 337 años de su fundación o traslado, es que para nuestra ciudad siga siendo lo que es. Hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera, que sigamos conservando el modelo que Carabati nos dejó, no destruyendo lo poco del patrimonio arquitectónico que queda para ser transformado en playas de estacionamiento, por ejemplo. Y lo segundo, que el viejo valle siga siendo lo que es, con sus espacios y tiempos generosos. Las zonas pobladas de los departamentos de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú no pueden cometer el error de urbanizarse como si fuera una ciudad. Deben tratar, a pesar de todo, de seguir conservando su identidad y densidad en el territorio como contraste con lo que pasa del otro lado del río. Pasaron varios siglos y un cordón umbilical une la nueva ciudad con la vieja población. La gente es sabia y sabe que Catamarca no sería lo que es sin sus chacras. Les dejo un extracto del audio sobre la ciudad de Carabati, de quien les hablé hace unos minutos. Este material grabado ganó la beca Bicentenario a la Creación de Arquitectura 2016 del Fondo Nacional de las Artes. La imagen de la ciudad de Catamarca en los primeros años del siglo XX fue más armoniosa de lo que es hoy en día. Dicho esto por la forma en que juzgan los vecinos las fotografías de aquella época, comparándolas con las de los primeros años del siglo XXI. Pero aún así, en la actualidad, percibimos que nuestra ciudad tiene identidad. Cuando el arquitecto italiano Luis Carabati llega a Catamarca a mediados del siglo XIX, interpreta la cuadrícula fundacional y a los originarios que vivieron en esta tierra. Descifra el sistema natural en el que la ciudad está inserta. Sin darse cuenta, pero con excelente criterio intuitivo, hará que sus obras jueguen en el espacio. Con el aporte del arquitecto Carabati, Catamarca llega a ser un modelo de ciudad por la coherencia de su paisaje urbano en el contexto cultural de la época. A vos, ciudad. Escuchamos Smoke Get in Your Eyes, interpretado por Marvin Peterson. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bueno, estamos con el ingeniero Humberto Gallo, profesor de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca y director de la Unidad de Emprendedurismo, Prospectiva e Innovación, UNEPI. Bueno, Humberto, ¿cómo estás? Buenos días, Basilio, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento. Bueno, contanos, ¿se hizo el rally? ¿Sí? De innovación Catamarca, el rally de innovación Catamarca 2020, el segundo rally. Contanos cómo le fue, cuáles eran los objetivos y si se cumplieron. Sí, sí, ayer el día lunes y martes arrancó el día lunes a las 10 de la mañana y finalizó ayer martes a las 14 horas, como vos decías, el segundo rally de innovación Catamarca 2020. Es una competición, entre comillas, porque en realidad el lema es que acá todos ganamos, es la posibilidad de generar una experiencia para básicamente para alumnos, que podrían ser alumnos secundarios, terciarios, universitarios y de cualquier facultad, no estaba restringido a la Facultad de Tecnología, donde se arman equipos entre 4 y 10 personas, y se presentan un conjunto de situaciones problemáticas que nosotros los llamamos desafíos para que ellos elijan una y traten de resolverla de manera creativa. Lo importante de esto es la experiencia de los chicos de trabajar en equipo, de trabajar contrarreloj, porque tienen el tiempo que, digamos, tienen que presentar todos los productos al día siguiente, en este caso el día martes a las 14 horas. Y resolver un caso real, un problema real, ¿no? Claro. De manera, como te decía, de manera creativa. Entonces se junta lo que es el trabajo en equipo, el trabajar con tiempos determinados y el de buscar soluciones innovadoras a problemas reales. Eso es lo realmente interesante. Sí, el tema acá súper interesante es trabajar en problemas reales, ¿no? Que eso es lo que necesitamos y esa es la función un poco de la universidad pública, ¿no? Absolutamente. Acá a través de la Unidad de Emprendedurismo, Prospectiva e Innovación, la Facultad de Tecnología busca tender un puente entre lo que es el mundo no académico y el mundo académico. Vinculando a través de lo que es el emprendedurismo, todo lo que tiene que ver con los estudios prospectivos y con la innovación, a toda esta cuestión por ahí académica que a veces pecamos por estar a veces alejados de la problemática real, con el mundo real y acercar y tener un ida y vuelta, ¿no? Que nos enriquezca a ambas partes. De tu experiencia. De eso se trata. Claro, de tu experiencia de trabajar con esta propuesta desde la UNEPI, notas que nos hace falta, ¿no?, tener una mirada más emprendedora, ¿no?, en medios como los nuestros, sobre todo en el norte, se me ocurre. ¿Cómo ves? ¿Qué diagnóstico haces de esto? Sí, absolutamente, absolutamente. Esto es algo que se viene discutiendo. Digamos, hay un ámbito en el cual se juntan los decanos de las facultades de ingeniería y este tema lo vienen tratando desde hace varios años. La necesidad de que más allá de la formación técnica podamos brindarle a los alumnos las posibilidades de tener otro tipo de capacidades blandas, ¿no? Y entre ellas el emprendedurismo, entre ellas el liderazgo, el motor propio, el sentido de pertenencia a una sociedad y a vincularse de manera protagónica con la resolución de sus problemáticas. Bueno, todo este tipo de cosas son temas que estamos tratando de abordarlas de alguna manera desde la Unidad de Emprendedurismo. La UNEPI tiene un año, es muy nuevita, digamos. Y este es el segundo rally. La verdad que este era un desafío porque lo teníamos que hacer de manera virtual. Eso te iba a decir. Muy distinto a lo que se... Claro, eso te iba a preguntar porque este año lo trabajaron en forma virtual, ¿no? ¿Cómo fue el resultado comparándolo con el año pasado, Humberto? Claro, el año pasado nosotros lo habíamos trabajado de manera presencial, donde los grupos se juntaban, les daban un espacio que realmente era un aula dentro de la misma facultad y ellos desarrollaban su actividad ahí. Uh-huh. Esta vez lo tuvimos que hacer virtual con una, bueno, una plataforma que generó el Instituto de Informática de la Facultad, y los chicos trabajando cada uno en su casa. Nosotros los días previos, hasta la semana previa, dijimos, bueno, a lo mejor se juntan de a dos, de a tres chicos, como si podíamos juntar de hasta 10 personas, digo, claro, capaz que en alguna casa. Pero bueno, justo nos tocó el viernes el primer caso en Catamarca, o sea que vimos los chicos trabajando todos, en su, cada uno en su casa. Tenemos fotos de las pantallas donde están ellos reunidos a través de, bueno, de distintos software, ¿no? Y la verdad que fue muy bueno, porque tuvimos, fue tal vez el rally que más grupos pudimos conformar, se conformaron 10 grupos, es mucha cantidad. Claro. Entonces tener 10 equipos trabajando en resolver problemática de Catamarca es muy interesante, más allá de, como te digo, de la experiencia en sí, que es algo que los chicos, a ver, yo siempre digo, se lo llevan puesto, esa es la cosa, digamos, es una experiencia que se lo llevan puesta que no se puede contar, hay que vivirla, digamos, y es muy buena, realmente es muy buena. Ahora, el jurado, por lo que vi, es propuesto por la UNEPI, designado por el decano de la facultad. Y tuvieron a su cargo la selección de dos propuestas, por lo que vi, una en la categoría innovación tecnológica y otra en la categoría innovación con impacto social. ¿Esto ya se eligió? ¿Salieron ya los premios? ¿Están deliberando? No. Esto, bueno, el rally fue el lunes y martes, o sea, de ayer y ayer. Sí. Hoy está trabajando el jurado para que tengas en claro, el jurado es mixto, desde lo que bastante heterogéneo, desde lo que tiene que ver con su formación, su perfil, y también es heterogéneo en cuanto a la pertenencia a la facultad. Son dos personas que pertenecen a la facultad y dos personas que no pertenecen a la facultad. Siempre buscamos este equilibrio, un EPI es una unidad donde puede participar cualquiera, sea o no de la facultad, sea o no del ámbito académico. Claro. Entonces, incluso en el consejo asesor hay gente que, mitad y mitad, gente que es de la facultad y gente que no es de la facultad. Y en este caso, en este jurado también, son dos personas de la facultad y dos personas que no son de la facultad. Claro. Obviamente gente con experiencia en estos temas que puede evaluar a los alumnos. Y también otra cosa que destacar es que no forman parte del jurado personas pertenecientes a las instituciones que presentaron los problemas. Claro. Tratamos de separar todo para que la transparencia sea absoluta. Claro, seguro. ¿Y qué trabajo nos podrías contar, qué experiencia, qué propuesta del año pasado que les haya impactado al jurado y que, bueno, que puede servir como un detonante, ¿no? Para, como un ejemplo, digamos. Sí. Mira, el año pasado recuerdo que había una problemática que se planteó, que era cómo se podía generar empleo en Catamarca. Y hubo dos grupos que hicieron trabajos bastante parecidos. Uno era una aplicación, otro era una plataforma, donde de alguna manera generaban capacitaciones laborales. Si yo estaba interesado, estaba buscando trabajo, digamos, podía inscribirme ahí y a su vez las empresas podían inscribirse y se producía un cruce entre lo que las empresas buscaban y entre los perfiles y ahí se orientaba a la gente para formarse y capacitarse y a su vez también se permitía, digamos, de alguna manera hacían intermediación laboral. Era realmente muy interesante. Ese me acuerdo que fue uno de los temas más, creo que ganó por el impacto social, me parece. Claro, ese punto. Claro, ese es el tema, ¿no? Seguramente, sí. Claro, por el impacto social que esto tiene aquí en el medio, ¿no? ¿Y de innovación tecnológica, te acordás alguno? No recuerdo en este momento, Basilio, la verdad. Del año pasado. Bueno, pero te quedó este de impacto social, evidentemente. No, ya me acordé. Era una sembradora con características muy especiales para pequeños productores. Ah, mira. Me acuerdo que a eso, fíjate qué lindo que fue, porque lo ganó un grupo formado por estudiantes secundarios de una escuela agrotécnica. Digamos, ganaron ellos frente a otros grupos que eran de nivel universitario y ellos lo ganaron. Una cosa muy creativa. atractivo y muy, muy... lo habían armado con una especie de aspiradora o algo por el estilo, que funcionaba en reversa, y con eso permitían el tema del sembrado en pequeños productores. Sí, ese, ahí me recordé, ese fue el ganador. Ese fue el ganador en el tema tecnológico. Sí, bueno, sí. Qué bueno que pude hacer que lo recuerdes, porque está bueno. Es un lindo proyecto. No, seguro. Bien. Bueno, Humberto, la idea era esta, que nos cuentes en qué consiste este segundo rally, en qué consistió este segundo rally de innovación Catamarca 2020. Es algo que se va a ir instalando paulatinamente año a año, y esto es bueno, ¿no? Generar este espíritu de emprendedores, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que siempre están ávidos, ¿no? De todas estas cuestiones, ¿no? Sí, y se da un tema de emprender, de competir, pero también de camaradería, digamos. Claro. Esto que yo te decía, de que todos ganamos. Cuando el acto de premiación del año pasado fue una cosa emocionante, hermoso, porque los que ganaron y los que no ganaron, y todos festejaban y sacaban fotos juntos, realmente fue muy, muy bueno, y creo que de eso se trata, ¿no? De construir capacidades, pero no por sobre el otro, sino con el otro. Claro, eso está muy lindo eso. Bueno, Humberto, muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Humberto Gallo, director de la UNEPI, la Unidad de Emprendedurismo, Prospectiva e Innovación. Bueno, docente de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA. Muchas gracias, Humberto. No, gracias a ustedes. A vos, ciudad. A vos, ciudad. Hoy en nuestra bitácora rescatamos un reportaje que le hicimos hace unos meses al arquitecto Alberto Lucchesi, quien nos invita a visitar Quito en Ecuador, ciudad declarada por la UNESCO en 1978 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy tenemos una mañana llena de arquitectos. Bueno, y hay una ciudad que siempre me hubiera encantado conocer, que lo voy a conocer en algún momento. Tuve la dicha de conocer Cusco, pero hay una ciudad que se llama, que es Quito, la capital de Ecuador, que, bueno, estuve viendo en las redes sociales que un amigo nuestro, ¿no es cierto?, que siempre, bueno, lo consultábamos aquí en el programa, que vive en Mendoza, profesor de la Facultad de Arquitectura de Mendoza, ha visitado. Así que, bueno, estamos en contacto con él, con el arquitecto Alberto Lucchesi. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, contanos, Alberto, porque estuviste en la ciudad de Quito, vos enseñás historia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, e informalmente me contabas, porque yo te dije, tú, me gustaría ir, estuve en Cusco, me dijiste, sí, pero Cusco es más careta, Quito no. Es una opinión absolutamente personal. Ya sé, sí, pero me encanta. Mi mujer discrepa absolutamente. Nosotros fuimos a Cusco y, digamos, la especialista en el tema colonial es ella, porque ella da también clase en la facultad en los temas de arquitectura, especialmente colonial en América. Pero, digamos, como conocemos Cusco y como conocemos, ahora conocimos Quito, yo personalmente sentí que Quito era una ciudad que estaba habitada por sus habitantes y además por los turistas que entran y salen a ella. Pero yo la vi una ciudad más entera, más completa, más movediza y más vital respecto de Cusco, que es como si fuera un gran escenario en donde uno va a ver los restos de lo que fue el Imperio Inca. Pero claro, queda poco del Imperio Inca en realidad, y mucho del peso de lo colonial. Pero Quito, claro, no tiene el antecedente de haber sido la capital de un imperio precolombino, y entonces es distinta por eso. Por eso claro. Que me parece que Cusco es como que está más preparada para todo lo que es turismo, porque fundamentalmente vive de eso, y me parece que Ecuador como capital vive además de sí misma y de lo que representa ser la capital de un país. Claro. Me parece fundamentalmente la diferencia, entre otras cosas, ¿cierto? Claro, claro. Y bueno, y me llamó mucho la atención y me gustó mucho que lo colonial, en este caso, lo recuperado, lo mantenido, lo preservado como patrimonio, sí, convive permanentemente con lo moderno, lo contemporáneo y además lo de uso diario, lo que todos los días tiene que funcionar porque la capital funciona, si no, no está dentro de una campana de protección. Eso es al menos lo que a mí me pareció y me resultó sumamente atractivo de Quito. Claro, porque yo no entiendo mucho de patrimonio más allá de lo que uno va entendiendo la complejidad, digamos, arquitectura, ¿no es cierto? En la facultad, en el taller de arquitectura, tenemos que entender, aprender a construir pensamiento crítico, entender la complejidad de la arquitectura, pero se me ocurre que en el tema del patrimonio no hay que ver el edificio como una cuestión aislada en sí mismo, sino en el contexto, ¿no es cierto? Y de pronto puede aparecer arquitectura contemporánea, pero es que si respeta líneas de fachada, de altura, de retranqueo, o patios, o corazones de manzana, o el FOS, el FOT, etcétera, eso hace que se tenga en cuenta precisamente la preservación, ¿no? Exacto. Y en este caso es lo que uno ve especialmente en el casco histórico de la ciudad de Quito, que es muy grande, muy amplio, bastante grande, en donde hay una serie de edificios que cuando uno, bueno, sube al Panecillo, que es ese cerro dominante que está ahí al que domina la ciudad, donde uno sube en el City Tour y mira todo el tendido de la, por lo menos del centro histórico que está inmediato, porque la ciudad es muy grande, muy muy muy muy extendida, además longitudinalmente extendida en el valle. Claro. Uno entiende y va viendo los distintos puntos o hitos que van marcando ese primer área fundacional, muy bien mantenida, muy bien solucionada en los aspectos que tiene que ver con la preservación del edificio. Yo tampoco soy un especialista en preservación patrimonial. La conservación del edificio, la presencia del edificio y el uso inmediato que le da a la gente. Claro. Ya sea que ese edificio es una iglesia, por decir, que está funcionando, claro, con su claustro, o por ejemplo un reciclado, una intervención en donde se le ha quitado el uso original y ahora es, por ejemplo, un museo o un centro cultural. Entonces esas dos cosas se combinan, el espacio urbano recuperado y el espacio patrimonial preservado. Juntos, claro, y interactuando. Entonces uno ve las dos cosas y de una manera interactiva. Claro, y ahí se me ocurre ¿no es cierto?, la importancia que le debe dar entonces dentro de esta mirada a los espacios públicos abiertos, ¿no? Por supuesto, porque así como la plaza, por ejemplo, la plaza fundacional, la plaza básica, principal, como la catedral, los edificios públicos, la casa de gobierno, etcétera, etcétera, tiene una presencia en el caso de Quito, por ejemplo, el Museo de la Ciudad, que ha sido un viejo convento, tiene toda una intervención más allá del edificio puramente patrimonial o, digamos, histórico, con todo su esquema de claustros y de patios interconectados. Tiene una intervención absolutamente contemporánea, de primera calidad, de primer nivel, con toda una propuesta de espacio público absolutamente moderna. O sea que no remite a historicismos, no remite recursos de copia de estilos ni nada. No, es una cosa absolutamente separada, pero conectada. Claro. Qué interesante, es una ciudad para recorrer en varios días dentro de las limitaciones, ¿no? De uno como turista que la visita, ¿no? Digo. Nosotros estuvimos casi una semana y no se agota sino más. Porque uno puede hacer por día recorridos temáticos y una ciudad que se puede caminar, claro, una ciudad con transporte, inclusive que estos transportes turísticos del City Tour, que hace un recorrido digamos previo y uno puede enfocar desde ahí a dónde quiere volver, claro, y además si tuviéramos que que decirlo, es que sí, una semana, es una semana y con y también más, porque Bravo. Hay mucho para ver, mucho para hacer y mucho para descubrir. Bueno, qué interesante realmente tu mirada. Me causó gracia cuando me decía sí, porque Cusco es más fashion, ¿no? Pero sí, Cusco es hermosa también, ¿no? Es muy linda. No, pero no te juzgo de eso, sino que digo, me causó gracia cierta ternura en tu comentario, digo, porque qué sé yo, es una ciudad que... viste, cuando vas sos tan feliz porque es hermosa y tener en contacto y conocer y ver ese sincretismo cultural, ¿no? Emociona. Entonces, lo que pasa es que quizás lo que transmite Quito, que es otra cosa, claro, está un poco más alejada de esa ciudad que ha quedado casi como cristalizada. Claro, sí, lo colonial. Claro. Entonces uno ve las otras, o sea, cómo funciona más lo colonial, claro, lo patrimonial con lo otro, y sí, funcionan juntos. Claro. Funcionan con sus protagonismos independientes cada uno. Claro. Entonces uno puede encontrar lo que se encuentra en las grandes capitales o ciudades del mundo, que es lo que uno busca, sí, y no solo el elemento patrimonial preciso y prácticamente aislado. Sí. No sé. Bueno. Bueno, Alberto, realmente nos dieron muchas ganas de ir, así que te agradecemos esta comunicación, porque bueno, con esta mirada fresca que tenés como arquitecto, descontracturada, nos permitiste pasear y conocer esto e entusiasmarnos, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que hay que valorar, ¿no es cierto?, el patrimonio que tenemos, el patrimonio arquitectónico, y no tan solo el arquitectónico, sino también este patrimonio inmaterial, ¿no es cierto?, que es lo que le da identidad a nuestras ciudades, sobre todo a nuestras ciudades del norte, ¿no? Bueno, yo les agradezco, como siempre, las invitaciones que me hacen y, bueno, para lo que gusten. Sí, esperando que algún día vengan acá. No, sí, ya vamos a ir, No, sí. Los comentarios pertinentes. No, porque vos no sabés que hay gente que me comenta la entrevista que te hicimos la vez pasada con respecto a los espacios públicos abiertos, al tema de los parques, los espacios públicos abiertos en la ciudad de Mendoza. Y era vos decías, no conozco del tema mucho, pero es muy interesante tu mirada como arquitecto al entender la complejidad, la construcción de pensamiento, porque vos planteabas en los espacios públicos abiertos no regar el pasto, sino precisamente tener en cuenta los árboles, que es lo que nos dan sombra, ¿no? Y bueno, y nos quedamos pensando. Y siempre la mirada del arquitecto, que no es necesario ser especialista en determinados temas, pero sí desarrollar el espíritu crítico y construir pensamiento desde una mirada crítica, ¿no? Que eso está bueno. Sobre todo en este momento en que en Mendoza se están haciendo una cantidad de obras muy importantes en el espacio público. Claro. Intervención de plazas, intervención de espacios. Estamos el colectivo de arquitectos bastante sorprendidos sobre todo por el tipo de intervención. Un exceso de pavimentación en el caso para nosotros que vemos, erradicación de forestales sin un plan de futura erradicación. Bien. Cambios en los estilos de los espacios. Tenemos el Parque General San Martín, que tiene una declaratoria de monumento, y se le ha cambiado una serie de cosas respecto, por ejemplo, a los trazados, a los solados, un parque que fue diseñado en el siglo XIX, digamos, y se lo ha cambiado de una manera prácticamente inconsulta, y sin tener en cuenta que la declaratoria lo transforma en un bien especial, y no solamente en un parque. Bueno, ya hablaremos más largo sobre eso. Te agradezco mucho, que tengas un lindo fin de semana. Bueno, les agradezco como siempre la invitación a participar con ustedes. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Buen día. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro programa de hoy entrevistamos al biólogo Aníbal Parera, quien pronto presentará su libro Catamarca, Fortaleza de Altura. Recordamos la fundación o el traslado, según como se mire, en 1683, de la ciudad de Catamarca por Fernando Mate de Luna. El ingeniero Humberto Gallo nos habló del segundo rally de innovación tecnológica organizado por el UNEPI. Alberto Lucchesi nos invitó a visitar Quito, en Ecuador, ciudad declarada por la UNESCO en 1978 como Patrimonio Cultural